dame una explicación. Dime, amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación. Una duda aquí en mi pecho no me deja vivir. Si no soy correspondido, yo quiero morir. Y brinda con guinda, guinda. Y no llegaste tú, qué tristeza que a Jimmy, al no verte amor, Jimmy pecho mi corazón sangraba de amor. Dame una explicación. Dime, amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación. Una duda aquí en mi pecho no me deja vivir. Si no soy correspondido, yo quiero morir. Y como goza de mí y su esposa, la señora Isabel Moya.